mi ex quiere volver. Ya no se va a poder, que no venga a joder. Se le hizo tarde. Mi ex quiere volver, ya no se va a poder, que no venga a joder. Se le hizo tarde. Y al principio quizás lloré, pero al final todo es de colores. Aunque más nunca me enamoré, yeah. Y al principio quizás lloré, pero al final todo es de colores. El tiempo cura mis dolores. Yo no reciclo amores, no volveré contigo por más que me llore. A Cupido le vacíe los tambores. Pues todas las veces que se equivoque y le mande, me tiré esto pa' la cara. Mi experiencia me ha salido cara. Yo no vuelvo contigo aunque me den paga. Otro capítulo en la saga. Que siga llorando, baby, me halaga. Pero no vuelvo contigo ni pa'l cara. Y ahora quieres volver y no hay vuelta atrás. Te quedaste la vía, yo me fui por otra. Bye, bye, bye, no me busques más. Que lo que perdiste se lo disfrutaré otra. Ya no hay vuelta atrás. Te quedaste la vía, yo me fui por otra. Te quédate atrás, que lo que perdiste se lo disfrutaré otra. Mi ex quiere volver, ya no se va a poder, que no venga a joder, se le hizo tarde. Mi ex quiere volver, ya no se va a poder, que no venga a joder, se le hizo tarde. Y al principio quizás lloré, pero al final todo de colores, aunque más nunca me enamoré, yeah. Y al principio quizás lloré, pero al final todo es de colores. El tiempo cura mis dolores, síguelo por ahí, yeah. Síguelo por ahí, sabía que iba a arrepentirte. Lo tuyo, no quiero tu amor, más vale mi orgullo. No me ofrezcas nada, que yo te veo y huyo. Aunque a veces voy y te puyo. Mi ex quiere volver, ya no se va a poder. Que no venga a joder, se le hizo tarde. Mi ex quiere volver, ya no se va a poder. Que no venga a joder, se le hizo tarde. Al principio quizás lloré, pero al final todo es de colores. Aunque más nunca me enamoré, yeah. Y al principio quizás lloré, pero al final todo es de colores. El tiempo cura mis dolores. Y al principio quizás lloré, pero al final todo es de colores. El tiempo cura mis dolores, mis dolores.